señor, si no participamos, gana la maldad. A votar todo el mundo este 6 de diciembre. Y bienvenidas y bienvenidos todos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 10 de noviembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y el día de hoy en los controles muy elegante nos vino Luis Erloyo. Así es, Luis, muchos aplausos, besos, buenas vibras a papachos y bendiciones para todas y todos ustedes de parte de esta servidora Enza García, que los quiere muchísimo. Claro que sí. Y abrimos la ventana la mañana de hoy con un tema bien, bien optimista, un tema que nos estimula a seguir echándole pichón en esta patria bonita. Pablo Alarcón y Rubén Blades, con todo venimos el día de hoy. Muchas informaciones que comentarles y muchas reflexiones que hacer y mucha participación esperamos de todas y de todos. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro viajó para Arabia Saudita para participar en la cuarta cumbre del ASPA, que es esta cumbre de presidentes de Sudamérica y los países árabes. Fue recibido por el rey Salman bin Abdulaziz, el mandatario venezolano. Está acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres. En esta cumbre se abordarán temas relacionados con la estabilidad del mercado petrolero y los precios internacionales. El presidente Maduro fue recibido, como ya lo dijimos, por el rey saudí Salman bin Abdulaziz y custodio de las dos mezquitas sagradas Salman bin Abdulaziz. Reseña la Cancillería de Venezuela a través de su cuenta oficial en Twitter, @bencancillería. La comitiva venezolana, según el informe de la Agencia Venezolana de Noticias, que acompaña al mandatario, como ya lo dijimos, le integran la primera combatiente Cilia Flores y Ricardo Menéndez y Rodolfo Marco Torres. La ASPA la conforman 11 estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas y los 22 de la Liga Árabe. Se prevé que en la reunión se traten asuntos concernientes al mercado petrolero y la necesidad de consolidar estrategias para lograr el precio justo del crudo. En ese sentido, Venezuela se mantiene firme en la defensa de un precio que permita mantener los costos de producción, así como la posibilidad de acordar recortes de los mismos como estrategia clave de control de mercado para disminuir la oferta frente a la demanda internacional para elevar los precios, el llamado oro negro, principio de la economía. Cuando la demanda supera a la oferta, los precios suben. Entonces, si se recorta la producción de petróleo, suben los precios del barril del mismo. Entonces, eso es lo que anda defendiendo Venezuela. Me imagino que en esta cumbre ya Rafael Correa también viajó para allá y varios. Están los presidentes de los países hermanos y será un buen foro para conversar, ¿no? Para que nuestros presidentes conversen, porque los gobiernos progresistas de Sudamérica están siendo acosados. Ahí están acosando a Ecuador, están acosando a Bolivia, unos movimientos militares por parte de Chile. Están acosando a Argentina y en este momento tan difícil debemos estar más unidos que nunca. Y de Arabia Saudita nos trasladamos a Venezuela y tenemos muchísimas informaciones que comentarles. Fíjense ustedes que confiscarán los bienes a los que vendan con sobreprecio. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien lidera el Comando Nacional de Precios Justos, en compañía del Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, César Ferrer, y demás integrantes, anunció la entrada en vigencia de la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos, publicada a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6202, reseñó la nota de prensa de la SUNDE. Arreaza detalló que uno de los elementos innovadores de la reforma a esta ley es la ampliación de las sanciones penales y accesorias de tipo administrativas. Añadió que las sanciones pecuniarias no solo se limitarán en el monto en dinero que debe pagar el especulador, en el cual muchos de los casos lo metía dentro de su estructura de costos. Es decir, por si acaso me cae la SUNDE, meto esto aquí en la estructura de costos y no pierdo nada. La multa la paga el cliente, la multa la paga el comprador. Es que de verdad vale que los va a atropellar un carrito de helado. Bueno, Ya no serán solo unidades tributarias por concepto de multa, ahora será el corazón del capital al ingreso neto del especulador. Estas multas regirán de 20 a 40% si hay reincidencia y se tomará en cuenta el principio de progresividad. Asimismo, el vicepresidente ejecutivo se refirió a la nueva nomenclatura utilizada para establecer la estructura de costos, la cual indica 30% para el productor nacional, dejando otro 30% de margen de intermediación para totalizar un máximo de 60% de ganancia en toda la cadena comercial. Estos cálculos serán envidiados en cualquier parte del mundo, acotó la máxima autoridad del Comando Nacional de Precios Justos. Otra novedad de la ley es que el Centro de Comercio Exterior, CENCOEX, trabajará en conjunto con la SUNDE para garantizar el cumplimiento del cálculo de la tasa oficial del dólar dentro de las estructuras de costos, por lo que se considerará un ilícito económico el cálculo de otras tasas como referente y se tomará como un supuesto de especulación, avalando la sanción correspondiente, advirtió el vicepresidente ejecutivo. ¿Pero qué? ¿Cuál es la realidad? Que esto está muy bueno cuando se aplique. Estamos seguros que beneficiará al pueblo venezolano, pero se está, ahora es que lo recién acaban de diseñar y hay que colocarle el precio a todo. Y mientras tanto, los comerciantes andan vueltos locos, subiendo los precios sin ningún pudor. El usuario, nuestro usuario Ronnie Castro me envió unas fotos donde hay tiendas donde hasta los zapatos los tienen cotizados en dólares, los venden en dólares. Están desatados porque saben que se les va a acabar el bochinche. Y mientras tanto, hemos visto, se han realizado operativos, pero al no haber una estructura de costos lista ya, metida en las etiquetas, esta gente llega y reincide, aparte, en un abierto desacato. ¿Por qué están en un abierto desacato? Por el triunfalismo. Ellos juran y perjuran que van a ganar mayoría parlamentaria el 1 de diciembre, que comenzará la carrera para acabar con la revolución bolivariana, a dar un golpe de Estado tipo Paraguay. Eso lo dijo, eso lo vengo diciendo yo desde hace rato, pero bueno, lo dijo hace poco también Luis Brito García. Entonces ellos ya se están dando ya por triunfadores y dicen, bueno, y si no, ahí está el barquito gringo, Manuel Rosales regresó, ellos tienen una carta bajo la manga, no permitamos que se den las condiciones para que la utilicen, ¿no? Pero bueno, pero se están, son buenas medidas que requiere de tiempo para aplicarlas. Lamentamos que lo estén haciendo a estas alturas del año. Esto se debió haber hecho mucho antes, pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde para vencer a lo imposible, como dice la canción con la que abrimos el programa, ¿no? Por otra parte, el vicepresidente aprovechó la oportunidad para informar que se encuentran privadas de libertad 15 personas por delitos de venta y especulación en Internet de productos básicos o regulados por el Estado. Al respecto, Arreaza señaló que el comando ha hecho seguimiento a los delitos de venta con sobreprecio y especulación, resultando 23 detenidos, 15 de ellos por ventas inescrupulosas en redes sociales. Es decir, vendo mi canaimita en redes sociales, vendo este carro del convenio chino por redes sociales. Ay, esos señores, esa persona cayeron pues en el Rejas Palas. Estas detenciones se han realizado con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de los entes de investigación, utilizando las mejores tecnologías que tenemos. Nada más en este momento hay 5 procedimientos en marcha sobre la especulación en Internet, apuntó Arreaza. Bueno, ¿qué otras informaciones les podemos comentar? Que bueno, que más de 17.000 repuestos para motos fueron hallados en Catia. Más de 17.000. O sea, ay no, que no hay repuesto, que el Estado no da las divisas, que no. Ahí está. Si hay repuesto, acaparado. Estos repuestos de motos fueron hallados a través de una fiscalización realizada en Catia a la empresa de inversiones Neri, la cual se encargaba de realizar delitos informáticos, informó este miércoles el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien encabeza el Comando Nacional de Precios Justos. Durante el proceso, el alto funcionario detalló, esta empresa se dedicaba a comercializar repuestos para motos a través de las redes sociales, propiciando el delito de especulación y tratar de marcar precios que desestabilizan a la economía venezolana. También se incautaron el día de ayer en Portuguesa más de 100.000 kilos de productos de primera necesidad. Entonces no vengan a hablar de escasez, lo que hay es acaparamiento y especulación. Bueno, Quiero hacer referencia, ¿no? Porque siempre en esta primera media hora se hace con una pequeña reflexión. No me gusta hablar de editorial porque eso es muy formal, ¿no? Se hace una reflexión y quiero tomar como punto de partida unos mensajes que nos llegaron ayer de un usuario llamado Denis Rivas, ¿no? Que dice que no, dicen que, bueno, que primero confunde la función de la Asamblea Nacional con las funciones de un tribunal, ¿no? Porque dice que la Asamblea Nacional no ha interpelado ministros que han sido corruptos. Esa no es función de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que debemos reconocerlo que en casos escandalosos, ¿no? Como por ejemplo el del diputado del sobrecito de dólares, o en casos excepcionales, como fue el golpe de Estado de 2002, la Asamblea Nacional ha realizado interpelaciones. Pero esa no es la función primordial de la Asamblea Nacional. Existe un poder judicial. Entonces dice que, bueno, que como la Asamblea no hizo eso, no hay que darle, no hay que premiarlos, ¿no? Entonces yo me pregunto, yo le digo a Denis lo siguiente, la función primordial de la Asamblea Nacional es sancionar leyes y además de redactar leyes, también está el aprobar los recursos que utiliza el Estado para la inversión social. Gracias a la mayoría chavista de la Asamblea Nacional, las pensiones de las personas de la tercera edad este diciembre van a cobrar tres meses de aguinaldo. Gracias a los votos chavistas de la Asamblea Nacional, se siguen dando recursos para la construcción de las construcciones de viviendas en el país. Y vamos a cerrar el año con la vivienda número 1 millón. Gracias al voto chavista de la Asamblea Nacional, se dan los recursos para seguir trabajando las obras de ampliación de la autopista Francisco Fajardo. Y gracias al voto chavista de la Asamblea Nacional, es que estrenamos una nueva estación del metro, que es el inicio de una nueva línea de metro, que es la línea 5 del metro de Caracas. Porque, querido Denis, si tú te molestaras un poquito en ver el canal del Estado, que bueno, que a veces parece que estuviéramos viendo el canal Disney porque todo es maravilloso, pero si te molestaras un poquito, verías cómo los diputados de oposición han echado para atrás el aumento de sueldo del 30% decretado recientemente. Entonces, ¿tú te imaginas una asamblea opositora que se dedique a bloquear los esfuerzos del gobierno para luchar contra la guerra económica y mejorar la calidad de vida del venezolano? Porque las colas no son culpa del gobierno, el gobierno no le conviene que haya colas. ¿A quién le conviene las colas? A la oposición. Eso no quiere decir que no haya habido, ¿verdad? Que no haya habido ineficiencia por parte de algunos funcionarios, que no haya habido sabotaje por parte de otros funcionarios, y tampoco estamos negando que pueda haber corrupción en otros funcionarios. Y que lamentablemente todavía no, si bien hay gente vinculada con el chavismo que ha parado tras las rejas, hay otros que han huido, como el caso del traidor a la patria Ever García Plaza, y también se han visto casos, o se conoce de casos, pero sobre todo de casos de funcionarios medios o bajos que cometen ilícitos y sencillamente los retiran de su cargo y se quedan calladitos. Pero ten claro que en el país existe poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y lo que son los juicios y los procesos penales le corresponden al Poder Judicial. Y bastantes solicitudes que ha hecho la bancada chavista, al Poder Judicial para que se le abran procesos a diputados de oposición incursos en actos de oposición, en actos de corrupción, ¿no? Por otro lado, este señor habla del voto castigo. Mira, el voto castigo a la hora de la chiquita termina castigando al pueblo, termina castigando al que, ¡ay, yo voy a castigar! ¿Por qué? Porque ese voto castigo le abriría el paso a la bancada opositora, que si hemos llevado más palo que una gata ladrona con esta guerra económica, imagínense ustedes con una bancada opositora que quiere que la derecha vuelva al poder y empiece a bloquear todas las iniciativas que tenga el Estado para combatir la guerra económica y para mejorar para la inversión social en salud, en educación.

camino por vereda, no me cambie el camino, compay, no me cambie el camino por vereda, no me cambie el camino, compay. No me abandone el camino, compadre, cambie de idea, déjalo ancho por lo fino, quien se va por la vereda. No me cambie el camino por vereda, no me cambie el camino, compay, no me cambie el camino por vereda, no me cambie el camino. Me lo dijo un campesino debajo de una arboleda, quien añoraba el camino desde la estrecha vereda. No me cambie el camino por vereda, no me cambie el camino, compay, no me cambie el camino por vereda, no me cambie el camino, compay. Óigalo bien mi vecino, por si un día se me enreda, lo que tiene el buen camino le hace falta la vereda. No me cambie el camino, compay, no me cambie el camino por vereda, no me cambie el camino, compay. Por eso llega primero, quien noche y día se queda, andando por el sendero sin cruzar por la vereda. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Pasión, bueno, no, pasión.

y hasta se caen, digo yo, ¿no oí? Es el colmo del cinismo de este guerrero ladrón. Balanzando hacia el abismo a su pueblo y su nación. Lucha contra el terrorismo y va sembrando el terror. No sigas sembrando ruina, tu poder ya se acabó. En América Latina todo el pueblo despertó. Y te estamos esperando con la espada de Simón. Tiene una bomba en el corazón, el guerrero más terrible que existió. Tiene una bomba atómica por corazón, el guerrero más terrible que existió. Lore, lore. Eso sería todo. 10:38 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Carota, Ñema y Taja. Y este tema que te echa rapidito el cuento de todos los desastres que han hecho los Estados Unidos, quienes, según el padre de la patria, Simón Bolívar, parecen destinados por la providencia para plagar a la América y al mundo, añadiría yo, de miserias en nombre de la libertad. El guerrero atómico. Y hoy es un día muy especial en la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Un día muy especial porque se van a presentar dos grandes de la música tradicional venezolana. Los queridos, nuestros queridos amigos de Carota, Ñema y Taja y Serenata Guayanesa. Hoy a las 7 de la noche en la sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, en el marco del ciclo de conciertos Son Ara. Así que bueno, las entradas estaban volando, todavía creo que todavía quedan unas pocas. Si no tiene su entrada y puede, tiene el chance de ir, de verdad vaya, porque va a ser un concierto memorable. Y bueno, tenemos, ya que estamos hablando del caso, ¿no?, de los Estados Unidos, bueno, recordando lo que ha pasado con el avión que violó nuestro espacio aéreo el día de ayer. Y por otro lado, también esta campaña, ¿no?, que andan dirigiendo contra Venezuela, que bueno, que este es un país que está al borde de una crisis humanitaria, esta campaña que bueno, que es necesario intervenirla, por supuesto que hay que satanizar a la revolución y hay que satanizar al presidente Nicolás Maduro, y qué mejor excusa para satanizarlo que unas denuncias ridículas, ¿no?, de Lilian Tintori sobre supuestas violaciones de sus derechos humanos cuando va a visitar a su esposo, y bueno, y todas estas cosas estas denuncias de violaciones a los derechos humanos totalmente infundadas. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro este jueves intervendrá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exponer la realidad venezolana. Son las 10:40 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Bueno, nos cuelga Antonio del Toro un video de Gino González que se llama Avisos Clasificados. Vamos a proceder a retuitearlo para que llegue la mayor cantidad de gente posible. Juan Quirola nos dice, siguen sin atención del transporte público los vecinos de Gavilán, Sisipa y zonas adyacentes. Hay desidia y deficiencia. Chuo dice que no van a desmejorar las misiones. ¿Nos crees bobos? ¿Qué te pasa, Chuo Pinocho? Eso no te lo crees ni tú mismo. Pero bueno, pero también es como el, y discúlpeme la expresión, como el tarado de Tomás Guanipa, que llega y dice, no, vamos a dolarizar los sueldos. Pero si los empresarios chillaron por el aumentico del 30%. ¿Ustedes creen que realmente nos van a pagar a dólar calculado Simadi o Dólar Today? No, señor. dice, bueno, como por un comentario de la media hora anterior, que bueno, que le decía a este usuario que decía que había que aplicarle voto castigo, que le dije que se molestara por ver un poquitico, estoy hablando del canal del Estado Venezolano de Televisión, que es el que maneja lo que es la parte informativa, los videos de los diputados de oposición echando para atrás los recursos para los aumentos de salario y todos estos planes sociales. Mira, entonces dice, ojo, Enza, no comparas a BTV con Disney, BTV vive, Alba TV, etcétera, muestra la faceta del fascismo y no son amarillistas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a estar claros, hasta hace poco, para BTV la guerra económica era algo abstracto y en ningún momento se hablaba de colas, de especulación, se investigaba una que otra cosa, hacía Jordán Rodríguez en el desayuno, que ahora sí se pusieron las pilas y tengo que decirlo, excelente el especial, el reportaje que pasaron el viernes pasado sobre la guerra económica y sobre cómo a través de la banca electrónica, lo hizo Dariel Quintero ayer en el Táchira, la banca electrónica, las transferencias electrónicas atacan entre Colombia y Venezuela en la frontera, están atacando con nuestra moneda y como Banesco, cuando arranca este tipo de ataque, lanza una campaña de los cheque-cheque y caramba, utilice la banca electrónica, ¿no? O sea, es algo bien, bien interesante. Han estado haciendo buenos trabajos últimamente, pero si hacemos un balance de lo que ha sido el año, no ha habido cabida para las denuncias, no ha habido cabida para la autocrítica y eso es fundamental también en los medios del Estado. Porque si se le cierran las posibilidades de expresión o el pueblo no se ve reflejado allí, ese pueblo que hace colas, que estuvieron como que disminuidos por mucho tiempo en ese canal, cuando el pueblo no se ve reflejado en un medio, no lo ve, ni lo escucha, ni le cree. Así pasen cosas buenas y formen parte del reflejo de las cosas buenas. Entonces, bueno, sí, ahora está de verdad, tienen unas cosas increíbles. Están haciendo buenos trabajos periodísticos y se les felicita, se les reconoce y bueno, y a seguir mejorando. Igual nosotros tenemos nuestras fallas, como todos, tanto medios de comunicación como personas, como seres humanos, tenemos nuestras fallas y la idea es hacer revisión periódica, revisarnos periódicamente, encontrarlas, reconocerlas y corregirlas. En eso consiste el aprendizaje. ¿Y qué es la vida? Aprendizajes. Tenemos dos llamadas, Luis. Es que en ningún momento escuché el timbre del teléfono. ¡Qué bueno! Le damos paso a la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te ha ido? Buenos días para ti, Enza García, Luis Loyo, usuarias y usuarios. Uh-huh. Habla Fernando La Presta. Mire, mi reina, inicialmente por allí escuché de que la CIDH arropa con su fuero protector a Miguel Enrique Otero, sí, vale. Pekov y al señor de la patilla, Rabel, los arropa para protegerlo, porque nosotros le estamos violando. Sí, porque pobrecitos estos perseguidos. Sí, señor. Por otro lado, a la señora Tintori, la hablamos la semana pasada, ella es igual que cualquier persona que habita en este país, igual que Enza García, Fernando La Presta y que cualquier persona que habite en Venezuela, ella va a una cárcel y tiene que pasar por la requisa. Eso no puede ella evadirlo. Eso es un parte del reglamento para ella visitar a la persona que está allí interna a la que ella va a visitar. Por otro lado, la persona que habló de la cuestión de las misiones, pues de esta que van a mejorarla. Sí, que hermano, supuestamente lo dijo el Chudo Torrealba, ¿no? Que van a mejorar las misiones. Ese es un cuento de nunca acabar. ¿Cómo la van a mejorar? Primero, ellos van a decir que las van a suspender porque no hay dinero. No van a aprobar los recursos para pagarla. Por otro lado, si, por ejemplo, a las personas como yo que cobramos una pensión, el legislador, en este caso la Asamblea Nacional, no aprueba los recursos porque el problema está que el Seguro Social no genera el recurso para mantener su presupuesto. Y entonces esos son recursos que salen del gobierno nacional a través de lo que es la Asamblea. El Estado venezolano le paga a los pensionados a través de un crédito restante que tienen que aprobar a través de la Asamblea. Ellos con no aprobarlo les basta. Y si no quieren quieren aumentarlo, lo congelan. Esa es la mejora que te van a dar en el caso de que ellos saquen la mayoría de diputados en el la Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela, que está por elegirse. Por otro lado, y esto es tan peligroso como cualquiera otro, los precios siguen aumentándose. ¿Por qué? Porque cuando el gato está ausente, los ratones hacen fiesta. En un sentido, para entenderlo un poquito mejor, ¿qué es lo que pasa? La ley pareciera ser hasta timorata. Cuando tú lo dijiste, es verdad. Si tú me pechas con el 40, a mí me queda el 60. ¿Quién lo paga? El público. Eso ahora, no, así era como lo tenían, ahora lo cambiaron, ahora la multa es sobre la ganancia, no por unidad sobre tributaria. La ganancia. Correcto, pero a mí me gustaría más bien que le hubiesen dicho, mira amigo, si tú te ganas 100, yo te multo con 150, para que te duele en verdad, porque si te queda algún recurso, tú te vas a volver a preparar. Confiscar, bueno, también puede ser, eso tiene que ser una cuestión, pero tenemos que esperar, porque eso es ahora que lo van a implementar y eso no es de la noche a la mañana, eso tiene que ir paso por paso y paso por paso tiene una demora. En estos días dijimos, y es verdad, ANSA, Asociación Nacional de Automercados y Supermercados y Autoservicios, tiene 170 mil afiliados. ¿Cuántos productos habrán? Y todos tienen que venir marcados. Ahora, el gran problema es que si te lo ponen una etiqueta, tú arrancas la etiqueta y le pones otra, quedamos en lo mismo. Eso tiene que estar impreso en la lata. En la lata. O sea, grabado en la lata. O grabado donde esté. Ahora, ¿cómo irán a hacer con los productos perecederos? No lo sé. Eso tendrás que tener un listado no violable. Así como acabamos de decir, tiene que ser una sanción drástica, porque tiene que ser drástica. Bueno, por lo demás, esperemos, vamos a cobrar nuestro recursito la semana próxima, por favor, un poquito de o sea, no lo gasten, no lo complazcas a ellos, compra únicamente lo necesario para que no nos sigan especulando. Ya veremos en diciembre y en enero qué podemos tener. Por lo demás, el 6D gana, tú sabes quién, gana Chávez, y que viva la revolución. Amén, así es. Hasta mañana, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Todo chévere. Qué bueno. Comenzaste el programa dando de un mensaje que mandó Denis. ¿Qué se llama? Una persona llamada Denis, sí. ¿Qué, Denis? ¿Por los Facebook? No, por el Twitter. Ah, ok. No. Y no es nuestro amigo Denis Aljimiro. No es, se trata de Denis o Denis Rivas. Ok, pero este Denis debería de que nos mande un mensaje diciendo que él es usuario de la ventana para ver si él nos está escuchando. Porque ya que los escuchamos a él todos sus argumentos, queremos responderle y no sabemos si él nos escucha de verdad o simplemente son esas páginas que mandan por todas partes. En cuanto a la gente, ahí la Polar está sacando una propaganda donde sale un bebé. Ah, sí. No sabemos si será empresario, estrella. Exacto. De cine, Superman o el zorro. Lo que sí sabemos es que este venezolano comerá arepa. Ok, pero esperemos que sea así, si en dado caso, porque si el gobierno, si no sigue el gobierno controlando la harina pan, imagínate tú, ese niño cuando nazca la tendrán entonces, o cuando crezca, lo tendrán en 300 kilos de harina pan. Porque la gente tiene que ver, la gente tiene que saber. ¿Cuál es la guerra que tiene ahorita entre la clase que está, la burguesía y el chavismo? Es la alimentación. Tenemos ahorita, es una guerra contra la alimentación, contra el acaparamiento y contra los precios. Entonces, si se libera esto, si ya no hay leyes para esto, ¿a dónde vamos a parar? Si eso es lo único que ellos quieren. A la gente que no tiene tantos años como tenemos nosotros de experiencia de la Cuarta República. Imagínate tú el metro, tanto que hemos estado hablando del metro. El metro, ellos lo tenían el costo mayor a lo de la camioneta por puesto. Sí, señor. Era más caro. Era más caro porque decían que llegabas más rápido se hace mucho gasto, electricidad, aire acondicionado y todo. Entonces no podías pagar menos que la camionetica por puesto. A la gente que usa el metro y cree que va a venir mejores circunstancias, el metro, imagínatelo, si ahorita está en 15 la camioneticas. Exacto. ¿Cuánto lo van a poner? Porque pero bueno, pero es esa misma capitalismo, ¿no? No, pero esa misma gente que se queja eran de los que se rasgaban las vestiduras porque qué horror cuando subieron el metro a 4 bolívares. ¡Qué horror! El gobierno nos está hambreando. ¡Caramba! Exacto. Entonces, yo cuando hablo por aquí, por tu medio, por la ventana, es para, a mí no me importa lo que piense la gente, porque ellos están luchando por lo suyo. La gente que tiene dinero está luchando por lo suyo. Nosotros que estamos un poquito más abajo, o lo que están, tenemos que luchar por lo nuestro. Eso es un tome y dame. La gente tiene que pensar, cónchale, si el gobierno no controla la banca, imagínense ustedes, amigos, cuánto le van a cobrar en tarjeta de crédito, los préstamos para los apartamentos, para su vehículo. Eso es lo que tienes que pensar. Si el gobierno lo tienen controlado y están luchando, esa gente está luchando contra el gobierno, porque están luchando contra el gobierno, porque el gobierno no lo deja hacer lo que ellos les da la gana. Si la gente tiene que pensar eso, si tienes cuatro dedos de frente, por favor. ¿Cuál es lo otro que tiene que controlar? La alimentación. ¿Por qué tienen ellos aquella pelea con el gobierno? Entonces imagínense el gobierno que esté a favor de ellos. Uh-huh. Eso es lo único. Eso es uno más uno son dos, Dios mío. Nosotros no queremos que vean ni que se pongan camisa roja, ni porque chavistas somos chavistas de corazón y a uno no le importa. Uno lo que quiere es que ustedes razonen. Que razonen es en esas circunstancias. El metro, nada más que es una cosa muy sensible. ¿Cuánto pagan diario de metro? Para que vean, imagínense, se lo aumentan a 20 bolívares cada viaje. Entonces nada más por ahí le saco. Y saco las tarjetas de crédito porque todo el mundo tiene prestado tarjeta de crédito. Lo otro, fui hoy, pasé por el colegio Beltrán Pietro Figueroa, que queda en el Rómulo Gallego. Uh-huh. Esto lo digo porque tengo un colegio público. Sí. Lo pusieron, está hermoso. Entré porque estaba haciéndole un favor a una amiga de sellar unas cosas. Vayan a la gente que son motorizados, que están, ay, que el gobierno, porque no consigo un kilo de café. Esos muchachos le pusieron ese colegio era casi una cárcel. Uh-huh. Ahorita le pusieron, yo pasé y pregunté porque vi unas máquinas de odontología. Ah, qué y bueno. Le pregunté a la muchacha, mira, para están haciendo limpieza aquí y tal, no, estas son aquí gratuito para todos los del colegio. Y no es un colegio pequeño, ese es uno es grande. El municipio de Secretos, le tienen hasta odontólogo, cuando a uno, para cuidarse una muela, no se la cuidaba, uno simplemente se la sacaba, o la tenías y te la mantenía, que no había pasta de diente, por cierto, porque yo bastante me tuve que cepillar con jabón panela, cuando estuve pequeña, porque no había plata para comprar pasta de diente. Y entonces uno se tenía que cepillar, imagínense ustedes, cuando ya se te podría la muela, lo único que era dolor de muela y sacate la muela. Y sí, al señor. que esté escuchándome, dígame si es mentira. Entonces la gente lo que tiene que ubicarse es a eso. Y en cuanto no tienen necesidad de ver Canal 8, si no quieren escucharlo, está la radio de la Asamblea Nacional y está el Canal 17, creo que es por cable, no sé. Uh-huh. Ahí ven las dos posiciones. Cuando pelea uno, cuando dice el otro. Así y es. Vean, nada más, no está editado ni nada, es en vivo. En vivo, escúchenlo, nada más. Para que ustedes se den cuenta que todo lo que la gente dice. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande para ti, Soraya. Son las 10:54 minutos. Vamos a hacer una pausa y, bueno, para cerrar esta media hora, a propósito de lo que veníamos hablando, ¿no? Del compromiso que uno tiene y que uno lo tiene claro, ¿no? Vamos con Handel Pinky Mendoza, relación de juramento. Siento, y así mi garganta.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Yo sacrifico mi gloria por la gloria del país. Yo sacrifico mi gloria, yo sacrifico mi gloria por la gloria del país. Once, seis minutos de la mañana, una belleza, esto es maravilloso, esta interpretación que hacen el cuarteto y serenata guayanesa del Polo del Mariscal. hermoso homenaje a Antonio José de Sucre, mariscal de Ayacucho, y a Cumaná, la cumpleañera. 500 años va a cumplir nuestra amada Cumaná. Y recordamos, hoy a las 7 de la noche, imperdible este concierto de Serenata Guayanesa y Carota Ñeme Itajá en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, en el marco del ciclo de conciertos Sonara. Y tenemos informaciones, como se los dijimos al principio del programa, se los ratificamos, oficializaron el pago de 3 meses de aguinaldo para los pensionados. El decreto presidencial número 2091, publicado en Gaceta Oficial 40.783, de fecha 6 de noviembre de 2015, que circuló este lunes, se ordena el pago de 3 meses de aguinaldo para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En la actualidad hay en el país más de 2,6 millones de pensionados, en contraste con la cifra de personas inscritas en el Sistema de Seguridad Social del Estado en la década del 90, de tan solo 300.000. Porque en los 90 mucha gente le pedía al patrono, sobre todo en la empresa privada, que no los metieran, no los inscribieran en el Seguro Social, porque decían que el dinero que les descontaba no les iba a servir para nada porque las pensiones eran de hambre. No iban a los hospitales del Seguro Social porque estaban prácticamente desmantelados. Entonces la gente prefería disfrutar de ese dinero en juventud que le descontaran una plata que la gente la daba por perdida. ¿Cómo ha cambiado esa percepción? Estamos hablando gobierno de la Cuarta República, estamos hablando del desmontaje del aparato del Estado en la década a partir de mediados de los 80, ¿no? Porque el neoliberalismo como doctrina económica y política surge a mediados de los 70, cuando el Banco Mundial contrata a Milton Friedman y un grupo de tanques de pensamiento, o pensadores económicos, hablemos de eso, que diseñan las políticas neoliberales, ¿no? El neoliberalismo se empieza a implantar en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, lo empieza a imponer Ronald Reagan, quien fue presidente de los Estados Unidos a principitos de los 80, igual que la Thatcher. Por cierto, los dos fallecieron de Alzheimer. No, por lo visto fue tan malo lo que hicieron que prefirieron olvidarlo antes de dejar este mundo. Y aquí en Venezuela, ya a finales de los 80, cuando salió Luis Herrera Campins en el 78, que hablaba de, que creo que fue, bueno, no, ya sí, empezando los 80, el Viernes Negro, la devaluación de la moneda, la excusa del neoliberalismo es proteger a la moneda, evitar la devaluación tomando medidas macroeconómicas, pero como eso también te trae privatización, tenían que justificar la privatización de los servicios públicos y comenzaron a desmontar el aparato del Estado. Empezaron a quebrar las empresas del Estado para generar una matriz de opinión de que la inversión social era gasto público, que estábamos endeudados porque el aparato estatal era tan grande que todo el dinero se iba a mantener a un montón de vagos burócratas que trabajan en las instituciones del Estado y que bueno, y que la empresa privada es más eficiente. Entonces, bueno, ¿cómo desmontaban el Seguro Social? Con unas pensiones irrisorias y unos hospitales que se estaban cayendo a pedazos. Lo mismo con el sistema de salud público. Y se los comentaba a ustedes, ya en los 90, los seguros privados ya te contemplaban, los más económicos te contemplaban atención en los hospitales. En el Padre Machado, tú podías, si tenías un seguro, tú eras atendido, porque ya estaban cobrando. Y una amiga mía dio a luz en la maternidad Concepción Palacios pagando. En aquel entonces pagó 120 mil bolívares y la alojaron en una habitación semiprivada en el último piso de la maternidad donde metían a la gente que pagaba. Es decir, ya la maternidad Concepción Palacio la estaban privatizando. Y esto ya era a principios de los 90. Fíjense ustedes cómo la revolución bolivariana rescata el Seguro Social y masificó pensiones dignas, porque son pensiones dignas. Ah, bueno, que los especuladores se las estén robando a los pensionados como nos están robando nuestro sueldo, eso ya es otra cosa. Pero pensiones dignas con sus 3 meses de aguinaldo, ¿cómo? Con sus fallas, pero cómo se ha estado adoptando los hospitales que serían los mejores de América Latina si no hubieran saboteadores que se roban los insumos y sabotean los equipos. Porque eso es algo innegable. La revolución bolivariana dignificó la vida de los venezolanos. Y por eso es que nos tienen tan atacados, tanto desde dentro como desde fuera. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, Coromoto, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y ustedes cómo están por allá? Bien, vale, todo chévere. Aquí no, andamos. Con respecto a lo que tú estás diciendo ahorita, uh-huh. Yo siempre he considerado que los sindicatos, lamentablemente, más corruptos son los del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Lamentablemente. Uh-huh. No son los ministerios que siempre han sido difíciles de atacar porque es una mafia de años. Y ahí está instalado todas las mafias, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud. Siempre ha sido así. Es muy difícil entrarle ahí. Otra cosa que te voy a comentar, esta mañana estuve, bueno, no lo oí completo porque me dio saco y era más fuerte que lo estaban utilizando en Revolución. Uh-huh. Y mira, eso daba ni siquiera dolor, daba asco. ¿Quién? ¿Quién? A Marcela Máspero. Sí, vale, ¿qué le pasó? Bueno, hacía tiempo que no la escuchaba, o sea que no. Pero la estaban entrevistando esta mañana porque ella es candidata a diputado, no sé, en verdad no ni me tomé la molestia de oír a qué circuito va, no, ni en qué parte. Pero lo que estaba diciendo era, defendió a Mendoza. Ay, Dios. Bueno, como me dijo una vez una buena amiga, todo el mundo tiene su precio, el asunto está en encontrarlo. Quería que ella quería ser al ministro de trabajo y no se lo dieron. Porque mira, lo que hablaba era horrores. Que eso que estaba dando Maduro de los 3 meses, uh-huh. Eso era electorero. Ay, por Dios. Sí, eso era electorero que ponía todo atacando a Mendoza, persiguiéndolo, porque persiguiendo a Mendoza. Porque no defienden a los trabajadores de la Polar. Uh-huh. A los que Mendoza les está echando tremenda lavativa. No, ella no nombró nada de eso. Ella atacó al gobierno por todos los costados. Me dio asco oírla. Oírla, una mujer que se embaraguetó así con Chávez. Y sin embargo tú la oyes hablar, ella, y eso da asco defendiendo a los grandes empresarios. Eso es lo que está haciendo ella. Es claro, va para la licitación. Entonces sabemos que si queda... ya sabemos para dónde va. Ya uh-huh. Lo sabemos. ¿A quién va a defender? No va a defender a los trabajadores. Para nada. Ella lo que va a defender es a las grandes empresas como Mendoza. Esas, todas esas cosas dijo. Es decir, yo estaba así como boca abierta. Y decía, oye, ¿qué le pasó? ¿Qué metamorfosis ocurrió en esta mujer? Bueno, metamorfosis es así, que estamos sobre escatina. Uh-huh. De verdad que me quedé anonadada. Y otra cosa, bueno, a raíz de que aquí lo que hay es un síndrome, ¿cómo es que se le dice cuando tú te pones al lado de tu verdugo? Síndrome de Estocolmo. De Estocolmo. El sábado hubo una revuelta aquí, bueno, en el mercado de Katia. Sabemos que eso no puede ser así, eso tiene que ser perenne, pero bueno, lo hicieron el sábado. Mira, las cosas que dicen es horrible, hasta la misma gente, que cómo era posible, que ahora no podemos comer pollo, no podemos comer milanesa, porque el gobierno le quitó las milanesas a los negocios y se los regaló al pueblo. No. Bueno. Cosas así, y mira, la gente, esto es un revuelo, yo en verdad, hoy, porque mi esposo bajó y me dijo, no puedo ni entrar al mercado porque la gente estaba esperando que terminara para empezar a comprar a precio justo. Y bueno, ahorita tú vas al mercado y eso da tristeza, la mayoría de los negocios cerrados, diciendo que no les queda mercancía porque todas se las quitó el gobierno. No, la tienen acaparada. Claro que la tienen. Es que la tienen acaparada, pero es que no hacen nada yendo para allá, poniendo orden y el día siguiente no se vuelven a aparecer. No se vuelven a aparecer, eso tiene que ser constante, igual que hicieron en Quintacrete. Y no, Inmerca debe tener un control sobre eso. Claro, o sea, porque Inmerca no existe. No existe. Yo acabo de comprar allí mismo en el mercado un paquetico de sal a 150 bolas. Un paquetico de sal. ¿Paquete de sal en 150 bolas? 150. Dentro del mercado. Es que los mercados están más caros que los supermercados ya. No, eso es horrible. Es más, un local allí que siempre vende más caro que todo el mundo. Y el carajo como que le vean todo el pitazo y me disculpa la palma. Sí, no, tranquila. Ajá. Que le dieron el pitazo y puso cerró la Santa María y puso cerrado por duelo. ¡Qué horror! Sí, por dolor en el bolsillo, fue que cerró. Ajá. Bueno, mira, y es una burla, pues, es una burla. Esto tiene que ser constante. Y ya ayer amaneció el pollo más caro, y las carnicerías no tienen carne supuestamente, que como Maduro nos iba a hacer eso, que nosotros compramos. Mentira, todo lo que venden ahí es subsidiado a nivel de carne. Y sin embargo, ellos dicen que no, que a ellos les venden la carne más cara y ellos no pueden venderla tan barata. Mentira, todo lo que se vende en los mercados municipales a nivel de carne es subsidiado. Pero la gente se lo cree y eso es ahí donde la gente tiene el síndrome de Estocolmo, pues. Sí, señor. A sus verdugos. Sí, señor. Es que esto, bueno, no sé, eso tienen que poner más mano dura. Quítenle la concesión, hay bastante gente que quiere trabajar y que no tiene cómo. Quítenle la concesión. Así es, que le den la concesión de esos locales a las comunas. Así es. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener esos explotadores, esos sinvergüenzas, especulando con una concesión del Estado? El sábado, en Bellas Artes, donde están los alcohólicos, estaban vendiendo la verdura, bueno, todo, legumbre, verdura, todo, baratísimo, y eran las comunas. Las que estaban vendiendo allí a precio directo, porque ellos son los productores. Y mira, sin intermediario, y uno compró de lo mejor. Claro. Pues eso tienen que hacerlo constantemente, no es ahorita que estamos en elección o que estamos a víspera de diciembre. No, constante. Ya el kilo de hoja está a 70. ¿A cómo va a llegar entonces en diciembre? Sí, bueno, eso es lo que pienso, que ahora andan vueltos locos. Porque como todavía no se han puesto los precios oficiales, ajá, están en eso, tratan de ganar todo lo que no van a poder ganar más adelante. No, y todas las tiendas grandes, por departamento, el 30%. Eso es mentira. Están vendiendo de Navidad del año pasado. Ajá, así es. El año pasado, porque nosotros lo vimos, Traki, Vaca, la Miranda, Mango Bajito, toda esta gente está vendiendo puros artículos del año pasado porque nosotros hemos vivido. Así es. Soy que el 30% de descuento, mentira, son los mismos artículos con mayor precio, menos que 30%. Y la gente dice, yo no sé lo que es. ¿Ah? Sí, señor. Está baratísimo, señora, es el mismo precio del año pasado. El mismo artículo del año pasado es más caro. Más de paso. Si el año pasado costaba 1,000, este año te lo ponen a 2,000 más. Es así. Bueno, nada, para adelante, Coromoto. Bueno, madre, nos vemos. Nos vemos, un beso grandote, amiga. Igualmente. Bueno, 11:19 minutos. Y bueno, vale, vamos a soñar. Por ahí también una buena amiga decía que el pensamiento no delinque, ¿no? Y como hay libertad de pensamiento, aquí hay una nota curiosa de Russia Today. Fíjense ustedes, los cocodrilos no aceptan sobornos. Indonesia planea usar a los reptiles como guardias de prisión. La agencia principal indonesia para la lucha contra las drogas plantea construir una cárcel en una isla remota que será vigilada por cocodrilos. Las autoridades afirman que, a diferencia de los guardias humanos, los reptiles no pueden ser sobornados y, evidentemente, no dejarán que los presos se escapen. Vamos a colocar allí tantos cocodrilos como sea posible. Voy a buscar el tipo más feroz de cocodrilo, aseguró el jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes del país, Budi Waseso, citado por medios locales. Waseso anunció estar dispuesto a construir una prisión especial para los traficantes de drogas condenados a muerte y estar buscando una forma de evitar que los delincuentes sigan controlando sus negocios y haciendo presos, práctica muy común en Indonesia. Los cocodrilos parecen ser la mejor solución al problema. No se puede sobornar a los cocodrilos, no se les puede convencer para que dejen escapar a los presos, recordó Waseso. Los reos estarán literalmente separados del mundo exterior y tendrán que sobrevivir por sí mismos. Vamos a mantener los suministros diarios de alimentos, pero los presos tendrán que sobrevivir por su propia cuenta, señaló. Bueno, señores, ¿ustedes se imaginan una cárcel especial para bachaqueros en medio de una isla custodiada por cocodrilos? Pero de los cocodrilos australianos, que son gigantescos. Nada de caimancitos del Orinoco, que son chiquiticos, no. Cocodrilos australianos. Meter en una isla el poco de bachaqueros a los especuladores y esos sinvergüenzas que nos tienen ya, pero acatarrados. Ay, soñar no cuesta nada, ¿verdad? Pero qué bonita es esa imagen. Bueno, Esto es un ejercicio, señores, un ejercicio de imaginación. Bueno, seguimos revisando informaciones y tenemos que 444 bases de misiones atienden la pobreza extrema en todo el país. El Gobierno Nacional inauguró este lunes 171 nuevas bases de misiones para la atención de la pobreza extrema en todo el país, con las que ya son 444 las que están activas brindando ayuda a los más necesitados. Estas nuevas bases de misiones suple las necesidades básicas de 600.000 personas a través de la participación de las misiones sociales que inició Hugo Chávez y han seguido en Venezuela. En el estado de Amazonas fue inaugurada la nueva base de misiones socialista de Ayacucho, ubicada en el sector Montebello de Puerto de Ayacucho, con una capacidad de atención de 2.130 habitantes, informó la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal. En contacto con Venezolana de Televisión, Vidal destacó que esta nueva base de misiones es para erradicar la pobreza extrema en cumplimiento del Plan de la Patria y que se suma a las 24 que ya funcionan en esta entidad del sur del país. Resaltó que esta iniciativa es una oportunidad para demostrar que desde los sectores más vulnerables de la población se está dando la formación fundamental de los ciudadanos a nivel educativo, ya que cuenta con un centro de educación inicial Simoncito, lugar que durante los fines de semana también se imparten clases de las misiones Robinson, Rivas y Sucre. Asimismo, cuenta con un módulo de barrio adentro para la atención primaria de salud, todos los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en la comunidad. Así que bueno, aquí se sigue trabajando en las bases de misiones, en Apure, en Bolívar, en Amazonas, en Delta Macuro, por todo el país, para atender a las poblaciones más vulnerables. Bueno, a ver qué más vamos a buscar. Bueno, ya que estamos hablando de los especuladores, ya fue publicada, como ya lo dijimos, ayer fue publicada la reforma parcial de la Ley de Precios Justos y los especuladores serán sancionados con 8 y 10 años de prisión. ¿Se imaginan que esa prisión en una isla rodeada de cocodrilos? Ay, ay, ay. Pero bueno. Eso es en Indonesia, ¿no? Los especuladores serán sancionados con 8 y 10 años de prisión. Los especuladores de productos serán sancionados con 8 y 10 años de prisión, establece el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6202, extraordinario con fecha 8 de noviembre que circula este martes. Quien compre o enajene bienes, productos o presten servicios con fines de lucro a precios o márgenes de ganancia o de intermediación superiores a los establecidos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos por regulación directa conforme a los lineamientos del Ejecutivo Nacional o aquellos marcados por el productor importador, serán sancionados con prisión de 8 a 10 años, reza el artículo 49 del referido instrumento legal. De acuerdo con lo establecido en el documento oficial, quienes revendan productos de la cesta básica, es decir, los bachaqueros, serán sancionados con 3 a 5 años de prisión. Quienes incurran en usura con 5 y 8 años de cárcel, por difusión fraudulenta de precios de 2 a 4 años, por alteración fraudulenta de precios de 8 a 10 años y corrupción entre particulares de 4 a 6 años. Igualmente, el Estado venezolano podrá ocupar almacenes, depósitos, industrias, comercios y transportes de bienes por un lapso de hasta 180 días, prorrogables por una sola vez. El artículo 53 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos establece además que quienes impidan la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes serán sancionados con prisión de 12 a 15 años. La medida presidencial contempla que quienes incurran en el delito de contrabando de extracción serán castigados con pena de prisión de 14 a 18 años. Quien mediante actos u omisiones desvíe los bienes, productos o mercancías del destino original autorizado, así como quien extraiga o intente extraer del territorio nacional bienes destinados al abastecimiento nacional sin cumplir con la normativa y documentación en materia de exportación correspondiente. Al mismo tiempo, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos

compuesto por Adelis Freites, el maestro Adelis Freites de Carota Ñemitaja, e interpretado de manera magistral, con una dulzura que no tiene nada de ácida, ¿no? Por Cecilia Todd. Cecilia Todd, acidito. Los invitamos, de verdad, si tienen chance, acérquense al Teatro Teresa Carreño para disfrutar de este concierto de dos grandes de la música tradicional venezolana, Carota Ñemitaja, del Estado Lara, y Serenata Guayanesa. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Contraloría Popular, Catastro Caracas. Buenos días, señores. ¿Por qué los comercios no tienen vallas identificadoras con el RIF y el nombre? Así la denuncia es más rápida. Totalmente de acuerdo contigo. Porque para procesar las denuncias tienes que presentar el RIF. Entonces, por eso es que te piden la factura, porque en la factura está el RIF. Pero si uno toma nota del RIF, o uno le toma una foto y uno lo manda, entonces la denuncia procede de una forma mucho más rápida. Pero para conseguir el RIF del local, entonces es que tienes que ponerte a hurgar en la caja del negocio para ver, o sea, para ver el registro, entonces lo copias. Eso en el caso de un negocio pequeño, pero en el caso de un supermercado, a juro tienes que comprarles algo para que ver el RIF que está impreso en la factura, ¿no? Dice Javier Oliveros, los estudiantes y venezolanos en el exterior están en vilo porque el Banco Central aún no libera las divisas para el cobro de remesa. Bueno, eso es debería ser en todo caso el Sencoex, no el Banco Central, ¿no? Y es cuestión de ver también algo, ¿no? Es cuestión también de ver algo. Mucha gente ha estado guisando precisamente con las remesas para estudiantes, ¿no? Se iban a Irlanda. Ay, voy a estudiar inglés Irlanda. Cursaban 2 semanas y después se quedaban viviendo allá, viviendo de las remesas de estudiantes, ¿no? Entonces, eso tampoco justifica. Hay gente que de verdad está haciendo una carrera, están haciendo posgrado y, por supuesto, que necesitan sus remesas, ¿no? Esperamos que eso se agilice. Pero uno puede caer rapidito en la victimización de un colectivo, de todo un colectivo, cuando ha habido todo un sector que ha estado guisando y ha estado viviendo del Estado venezolano sin estudiar ahí en el exterior, ¿no? Dice Juan Quirola, como en la Cuarta República, Adeco Pay, oí este comentario ayer, no importa que cobren más por los alimentos, pero que se encuentren. Sí, eso yo lo he escuchado, no, pero ya no lo he escuchado tanto, lo escuchaba hace unos meses, ahora las cosas están tan caras. Pero por ahí tenemos el caso del atún. El atún no se encontraba desde que la Polar lo puso a precios incomparables. Los anaqueles viven full de atún. Full. ¿Por qué? Porque la gente no tiene cómo pagarlo. O sea, prefiere invertir lo mismo que invierten en una lata pequeña de atún en algo más económico y más necesario. Entonces, bueno, ¿qué dice? Bueno, que no importa cuánto cobran. Claro, la gente tiene, o sea, porque hay gente que tiene dinero, que realmente tiene dinero y puede comprar las cosas a precios especulativos sin tener que sacrificar mucho. Porque ahora, como decía un amigo mío, oye, vale, ahora la vida está tan cara que estoy utilizando el dinero de la caña para comprar comida. Porque tenías para hacer mercado y tenías para tomarte los traguitos de fin de semana. Bueno, pues todos estamos llevando una vida, pues muchos estamos llevando una vida mucho más sana. Cero alcohol, porque está impagable. Está bien, una vida mucho más sana, por lo menos enratonado uno no se levanta un sábado o un domingo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay dinero y la gente todavía puede pagar determinados precios sacrificando algunas cosas. Pero si aquí llegara un sistema neoliberal, tendríamos estos mismos precios. Encima se nos pondrían mucho más caros los servicios públicos, el transporte, y lo que es peor, no tendríamos dinero porque los precios estarían congelados, porque no habría inamovilidad laboral, es decir, que te botan, o sea, para no mantener muchos compromisos con uno, nos botarían todos los años. Reducción de personal anual. Y como pasa en España, empleos basura. Empleos donde la gente gana menos del sueldo mínimo, trabajando 4 o 6 horas, y como en los Estados Unidos, gente con 2, 3 y 4 empleos para medio sobrevivir. Entonces está bien, los anaqueles estarán full, caros, y vamos a ver cuántas personas tendrán el dinero para pagar por esos productos cuando van a tener que pagar por una educación privatizada, una salud privatizada, por unos servicios públicos privatizados. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Sí, quién es? Briseño. Hola, Briseño. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, mía. Qué bueno. Okay. Parece mentira, pero hay un dicho muy viejo de los padres de los abuelos de uno, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. Uh-huh. Mira, yo soy un hombre de edad y te confieso, pero te lo confieso completico a ti y a todos los que han llamado con respecto a que ahora no le queda caña. Mira, yo era un hombre que no tenía capacidad de ahorro porque no quería ahorrar. Yo me vengo a dar cuenta esa hora. Esa, yo ahora estoy ahorrando. Parece mentira. Yo mismo me lo creo. Yo ahora estoy ahorrando. Y esta situación me ha llevado a cambiar por completo mi forma de ser. No, prioridades y modos de divertirnos. No, y con toda la edad que tengo, he comprobado que, mira, hacía falta esto. Esto nos hacía falta a nosotros. Parece mentira. Pero tienen que entender la gente que esto, esto va a pasar, por supuesto, pero claro. Ahora vamos a ser más conscientes. Ahora vamos a hacer un consumo más consciente. Yo no podía, no quería ahorrar. Ahora yo ahorro. Parece mentira. Es increíble, pero yo mismo ni me lo creo. Y otra cosita esa. Oye, los gringos como que se quedaron definitivamente en 1945. ¿Cómo es eso? Él ha sido reelegida como miembro de los derechos humanos en las Naciones Unidas. El jueves va a buscar su membresía en Bruselas. Uh-huh. También y vienen y meten esta tremenda pata, porque es una pata que han metido hasta el gañote, te lo digo, ¿no? De incursionar unos aviones aquí en Venezuela. El mundo se está dando cuenta, bueno, vale, ¿qué quieres siempre con Venezuela? Si Venezuela es un país de paz y de armonía y ayuda a todo el mundo, con todo el mundo, da todo, por supuesto, para que la gente no tenga problemas. El caso del Caribe nuestro, Maduro lo dijo, y en efecto es verdad. Si aquí no hubiera Petrocaribe, todos los habitantes de esa isla se hubieran venido para acá o se hubieran ido para Estados Unidos. La oleada de inmigrantes que hay en Europa, eso es terrible. Eso es algo, no, jamás, yo nunca llegué a ver eso. Y lo estoy viendo y me he quedado asombrado. Entonces los gringos, definitivamente, yo no sé, que se busquen otros nuevos asesores. Hasta luego. Hasta luego, Briseño. Un abrazo grande. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Rafael Peña. Saludos, Ensa. Me conecto a Alba Ciudad después de no poder hacerlo por más de una semana, ya que los escucho por internet. Mira, recuérdale a la gente que te escucha que tal día como este pasado 8 de noviembre, pero en 1998, dividieron ilegalmente las elecciones de ese año con el fin de destrozar al comandante Chávez. También nos escribió Freddy Prieto, es un mensaje bastante largo, ¿no? Les recomiendo, los que están dentro del grupo de Facebook, es que de verdad es muy largo, pero les recomiendo que lo lean. No, lo lean, está bueno, hace un desahogo, pero también, ¿no?, es una buena reflexión. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, Antonio del Toro, pues invita al ciclo Sonara, que continúa en la Río Reina el día de hoy, con serenata guayanesa y carota ñema y tajá. Contraloría Popular nos cuelga una foto de uno de los detenidos por andar vendiendo por internet las canaimitas, ¿no? Y entonces dice, cámara, vea esto, así el esfuerzo de la revolución la venden. Esto tiene que ser bien sancionado. Totalmente de acuerdo contigo. Soraya nos dice, ¿qué nos espera si la derecha, aún sin gobernar, no quiere que nuestros hijos se entren en las universidades públicas? Es verdad, ahí lo hemos visto. Nos dice Carlos Arias, ¡ay, tan bello! Este es nuestro compatriota que vive en Los Ángeles. Hola, señorita Ensa, es un placer oírla de nuevo. Saludos desde Los Ángeles. En cualquier momento la llamo. Un abrazo gigantesco, Carlos, y de verdad que será un placer. nos el usuario Edwin Darío García Marquina en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 colgó un artículo, un trabajo de Eco Popular que dice de Miguel Ugas, que titulado El zarpazo anticonstitucional está planteado. Dice, para cualquier atento observador está suficientemente despejado que la paraoposición monitoreada por el imperialismo se apreste en el marco de las elecciones del 6 de diciembre a dar el ansiado zarpazo anticonstitucional que ha estado propiciando infructuosamente desde el mismo momento en que el comandante Chávez asumió la dirección del país. En nuestro caso, hemos venido sosteniendo que en esta oportunidad la errática paraoposición se debe desplazar... La errática proposición se dispone a lanzarse por ese barranco, independientemente de cuáles sean los resultados, ganen o pierdan estas elecciones legislativas, pues el apremio del imperialismo por desencadenar una situación definitoria en nuestro país es de tal urgencia que a sus operadores políticos, como obedientes subordinados, no les queda otra que asumir el triste papel de activadores de un perverso plan que está asignado inexorablemente por potenciar los niveles de violencia que taimadamente han alentado en los últimos tiempos. Por supuesto que a los desaprensivos yanquis que manejan la más letal máquina de guerra de todas las existentes en las distintas épocas de la humanidad, les importa un comino las terribles consecuencias que dicho plan injerencista le puede ocasionar al pueblo venezolano, como no les importó lo acontecido en los pueblos yugoslavos, iraquíes, afganos, somalíes, libios y sirios, a los que cundieron de muerte y desolación en aras de la pretensión de preservar su irremediable decadencia y su irremediable decadente hegemonía mundial. Por ello es imperdonable que los paraopositores venezolanos se presten para una maléfica maniobra como la que está montada a sabiendas de los costosos resultados humanos y materiales que la misma le pueda generar a la nación venezolana, y más aún en las circunstancias actuales en las que, como nunca antes en la vida republicana, a pesar de sus reiteradas inconsecuencias y violaciones constitucionales, esta oposición puede ejercitar con toda libertad y garantía su actividad política. Y bueno, nos dice Miguel Ugas que a este plan lo han ensayado, y habla de la descarga de la rechera de Capriles en abril de 2003 y de la salida. Dice Ugas que la negación de la proposición a firmar el acuerdo de compromiso presentado por el CNE, la audición de la conversación telefónica del dúo neoliberal Mendoza-Haussmann, y que el primero confiesa que esto es una guerra, pues está más que claro que ellos tienen un plan B para este 8 de diciembre. Y si a eso también se le suma la desfachatez de John Kelly, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que dice que todos los días se dedica 40 segundos a pensar en Venezuela y que están dispuestos a intervenir en el país para darnos su mano amorosa, ¿no? Bueno, también dice, desde lo de mano amorosa lo digo entre comillas, ¿no? Y bueno, frente a esta amenaza presente en el horizonte inmediato, dice el autor de esta columna, se han venido tomando medidas pertinentes tanto en el ámbito de la defensa nacional, en los anillos de seguridad política y la internacional, en el fortalecimiento de la unión cívico-militar, como en el plano político-electoral, con miras a firmar la mayoría patriótica revolucionaria en la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, se han estado tomando, quizás no, dice que el combate de calle a la guerra económica, realmente eso está todavía cojo, está todavía débil. Pero bueno, señores, hay que tenerlo claro, estas elecciones del 6 de diciembre son importantísimas y debemos, de verdad, debemos todos salir a votar. El voto castigo, señores, el voto castigo solamente nos va a terminar castigando a nosotros mismos. El voto castigo no va a castigar al diputado que lo hizo mal. El voto castigo no va a castigar a Ever García Plaza. El voto castigo nos va a castigar es a nosotros. Y cuando hablo de voto castigo, hablo de abstención castigo. Porque el chavista de verdad, el chavista de corazón, podrá estar molesto, podrá pensar abstenerse o abstenerse, pero jamás votará por la derecha. El que lo haga nunca fue chavista, señores. Son las 11:50 minutos. Ya vamos a ver una última información. Vámonos con información positiva, y es que 1 millón de estudiantes venezolanos tendrán tabletas y mini portátiles este año. el proyecto Canaima Educativo, que en principio estuvo dirigido a la educación primaria y que luego se amplió a la media y universitaria, se propone entregar entre noviembre y diciembre próximo 1 millón de nuevos equipos electrónicos que se sumarán a los 4 millones distribuidos a niños y jóvenes en todo el país. Este anuncio lo hizo el presidente Nicolás Maduro en el Liceo Bolivariano Pedro Camejo en Maturín, Estado Monagas, institución que inauguró a pesar de la guerra económica, a pesar del barril de petróleo en menos de $40, a pesar de todo, se siguen inaugurando escuelas para que nuestros niños reciban educación gratuita. Y como nos contaba la usuaria, hasta con atención odontológica, algunas de ellas, ¿no? Totalmente gratis. En la actividad, el jefe de Estado exhortó a los estudiantes a cuidar las mini portátiles y tabletas otorgadas de manera gratuita por el Estado venezolano para contribuir a su proceso de aprendizaje, y se refirió a los esfuerzos de su gobierno en la política de inversión social, que destina más de 60% del presupuesto nacional a garantizar los derechos fundamentales del pueblo, como es la educación. Bueno, ahí se los dejo a tuitear esta nota para que la puedan leer con calma. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos y por supuesto que queremos agradecerle a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todos tengan un excelente apetito. Una feliz tarde, hasta mañana, y nos despedimos con un tema de Carota Ñimatajá interpretado por Un Solo Pueblo, que a quien no le va a gustar este tema. Este tema forma parte de nuestro gentilicio, está en el corazón de todos. El Espanto. Hasta mañana, chau. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi. De no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Tenía los ojos, tenía el picote, tenía los pelos, tenía la barba, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado. Sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.